cientos y cientos de conocimientos, infinidad de argumentos. ¡Que viva la ciencia y los experimentos! Esto será un golpe fantástico a la ciencia, y el crédito será solo mío esta vez, pues Eulogia le he dado unas vacaciones. Ya no la aguantaba. Pero bueno, he conseguido un ayudante provisional. A propósito, apúrate, Polinesio. Te explicaré. Tenemos que encontrar un perro. ¡Ah! Por lo menos este servirá. Le probaremos el traje de baño flotador. El plan es, se lo ponemos y luego lo tiramos al agua. Y si flota... Bueno, pues si flota, sirve. Y si no... sencillamente no servirá. Lo que dejó hecho esa Eulogia. Ya lo puse, señora. Pero no flota. Ven, ven, perrito, ven. No te hundas, señora. ¡Señora, no flota! ¡Señora, no flota! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se hundió, señora! ¡Se hundió! ¡Santos experimentos! ¡Se ahogó el perro! ¡Vámonos, vámonos antes que venga alguien! ¡Corramos! ¡Apresúrate, Polinesio!